vecino y médico también. Me gusta más que empiece por amigo, vecino y ser último médico. Agustín Loaiza. Agus, bienvenido nuevamente. Buen día, gracias. Y hoy decíamos tempranito que esta juntada un poco para... De alguna manera nos ayuda a pensar la salud y su relación con los habitantes ahí de este pueblo, para pensarla desde otros lugares que a veces no nos damos cuenta y no lo vemos, ¿no? Y que estamos acostumbrados quizás a ir siempre por el mismo caminito. Sí, a mí tal cual eso. La verdad que desde que la empecé a hacer, la retomé, siempre que encaro un tema me termino llevando a lugares que mi práctica diaria no me lleva y que me hace... transformar mi práctica diaria también. Así que se podría decir que el grito ya de alguna forma contribuye a que yo intente ser mejor profesional adentro de un consultorio. Y creo que eso tiene que ver con la convicción que tenemos de que las prácticas comunitarias son la forma de transformar la salud de las comunidades. Así que eso me pasa siempre. Empiezo a abordar un tema y lo llevo para un lado que la verdad que a veces en el consultorio no hay tiempo o en los libros no está escrito, pero que hay un montón de data de eso, un montón de información y que la verdad que me está siendo súper provechoso venir acá y compartirlo y reflexionar y llevarlo a mi práctica. Así que la verdad que lo siento igual. Yo creo que también, y hablando recíprocamente, digamos, a nosotros también, ¿no? Este tipo de intercambios, columnas o el nombre que le queramos poner, nos hacen pensar... Por otro lado, y nos aporta mucho a nuestra formación como comunicadores también. De una. Bueno, qué lindo. Totalmente. Una vez nos damos cariño acá al aire, está muy bien, es muy necesario. No, pero sí, total. La verdad que muy lindo. Y este tema, que empezamos la semana pasada, significa como un gran desafío, una búsqueda también necesaria que tenemos, que nos tenemos que empezar a dar, las masculinidades, como venimos hablando... en particular creo que tiene mucho de eso, mucho de la necesidad de que sea recíproco, porque no hay respuestas dadas, porque es muy complejo, es un camino largo y seguramente también de dolor, pero que es necesario, así que mejor que sea recordado. Por lo menos a mí, y le decía fuera de aire a Moni la semana pasada, siento que empieza a ser un lugar donde yo le puedo dar causa a un montón de cosas que me preocupan por ahí, de lo particular como masculinidad y en lo general desde el lugar que yo ocupo en mi comunidad, que es como profesional de salud, que recepto muchas problemáticas de salud y que más allá de ver el diagnóstico uno empieza siempre a ver detrás qué otros determinantes sociales hay, y siempre uno encuentra en casi todas las circunstancias algún determinante relacionado a las relaciones de poder entre las personas. Entonces, bueno, este es un re lugar para podamos conversar eso y compartir ideas. Ya me puse muy contento la columna pasada que otros compañeros varones hayan escrito, contado sus experiencias. Así que la verdad que es muy lindo. Y hoy, como estaba por... quería continuar como con el diagnóstico, porque siento que es un proceso necesario seguir haciendo un diagnóstico de la situación para ponernos de acuerdo en dónde estamos parados con respecto a la discusión de masculinidad en la sociedad. Y... encontré un manual muy interesante que largó Nación, que fueron de varios años de estudio, entre el 2018 y el 2020-21. Se largó este año el manual, que se llama Construcción de Masculinidades y su relación con la salud integral, que es centrado en las adolescencias, que me parece que es un punto de partida fundamental para hacer un diagnóstico, porque en general sabemos que esos son donde fervecen los cambios, digamos, en la adolescencia. Entonces decimos, bueno, si más o menos la adolescencia está parada acá, ¿qué podemos esperar que pase más adelante? O cómo sabemos que las adolescencias nos interpelan a los adultos y también interpelan a los más jóvenes. Entonces es un punto muy interesante para decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Entonces dije, bueno, voy a leer este estudio, este trabajo de Nación, que es muy interesante, y a ver qué me cuenta, a ver qué hay para compartir. El estudio lo que hace es cualitativo, quiere decir que no se basa en indicadores estáticos, sino en reflexiones de las personas, y trata de ordenarlas en algunos ejes y sacar algunas conclusiones. Pero sobre todo toma explícitamente la palabra de los jóvenes, que me parece que es lo más importante del estudio y lo hace ser mucho más valioso. Lo que hizo el estudio rápidamente, tomó jóvenes de 4 escuelas del país, una del norte, una del sur, Tucumán como Rivadavia, y una del Gran Buenos Aires y una de Capital Federal. No es totalmente representativa, pero buscó ser variada. Claro. Y hubo variabilidad en las respuestas en función de esa, pero grandes coincidencias. ¿Sí? Bueno, Y ya entrando como en el estudio para como en este diagnóstico, lo que invitó a los jóvenes en círculos de conversaciones es esto que habíamos dicho en la columna pasada, que la masculinidad se construye en cada sociedad y en cada momento histórico en base a un sistema de valores y de ideas que se van instalando. Y un poco lo que invitó es a conversar sobre cuáles son los valores y las características que creen que debe tener un varón a jóvenes entre 11 y 18 años, ¿sí? Y bueno, y ahí lo que tradujo y lo que organizó el estudio fue en mandatos. Lo tradujo en modo de los mandatos que construimos las masculinidades. Y bueno, salieron los mandatos un poco de los que charlamos la semana pasada, ¿sí? Yo ahora cuento esto y después lo linkeamos más con Salud, pero empezamos por acá. Bueno, dentro de los mandatos que salieron fuertemente, voy a mencionarlo para que vayamos ahí ordenando. Hablaron del mandato del proveedor. Un gran mandato que salió en todos los grupos es de ser el proveedor. Y voy a citar algunos explícitos, ¿sí? Textuales. Por ejemplo, uno que salía era: para mí el hombre es el que trabaja, el que si se cae se vuelve a levantar y el que se hace responsable. No son textuales, ¿no? Ahí está el mandato de proveer, pero junto al de proveer está el de tengo que proveer y si me caigo me tengo que levantar. Claro, claro, no me puedo quedar ahí. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y además, uh-huh, nada, cargar el hecho de cargar sobre el propio hombro, yo debo proveer, ¿no? Yo soy uno más de los que provee, porque no está mal considerarse proveedor. El tema es que es la convicción de que es uno y no puede ser otro en la familia. Después está el mandato de procrear, ¿sí? Que este me pareció también muy interesante, que se linkea mucho también con la educación sexual y con el embarazo adolescente, que vamos a hablar un poquito al final. Y sale, bueno, esta palabra, estas palabras básicas de hay que ponerla, digamos. ¿A qué incita el mandato de procrear? Porque en realidad vos dirías, no es el mandato de procrear, el mandato es ponerla, es culiar. Pero no, en realidad el mandato es procrear, porque hay una cuestión de la procreación que tiene ya, da para el patriarcado a niveles ya, ¿no?, más relacionados con la moral y la iglesia, ¿no? Claro. Así que es ese el mandato. Está, aunque no claro, yo creo que, claro, pues yo dije, el mandato es de varón es ponerla, pero es un poco procrear, porque también es poner el lugar, la mujer lo pone en un lugar de objeto, esta relación de es mi mujer y tiene que procrear mis hijos, bueno, hay toda una cuestión, entonces ese es como el mandato. ¿Y qué genera este mandato? El inicio de la sexualidad temprana y la presión de la sexualidad, las múltiples, la necesidad, la obligatoriedad de tener múltiples parejas sexuales. Y esto me parecía muy interesante, que estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales, más allá del propio deseo erótico, por miedo a que la propia chica o los propios amigos lo cataloguen, sobre todo, de homosexual, ¿no? Y ahí me parece que ahí hay algo que, por lo menos yo me identifico en algunos momentos de mi juventud, ¿sí? Como, no sé si tenía ganas de tener sexo esta noche, ¿viste? No sé, o con esta persona. Pero es muy difícil asumir que no tenés ganas y transmitir que no tenés ganas y hacerte cargo de que no hay ganas, porque de repente no, pone... menos en ese momento, ¿no? Menos en ese momento, como pone en jaque toda... Mirá qué distintos los lugares que nos ponen en jaque, ¿no? La mujer no puede decir que no y se somete a una violación, y el hombre no puede decir que no... Pero por miedo a traicionar a su clase, a su condición de varón, ¿sí? Son lugares muy distintos, pero de vuelta es el miedo a asumir que no quiero, ¿sí? Después hay otro mandato que salía mucho, que es el de autosuficiencia, ¿sí? Que uno puede hacer todo solo, que uno lo puede hacer sin pedir ayuda y que no hay que depender de nadie, ¿sí? Que ahí se relaciona con el mandato, con la fuerza sí, como valor, ¿sí? O sea, que todo tengo que poder hacerlo y tengo que demostrar que sí. Y que además, en contrapartida, no puedo mostrar vulnerabilidad. Claro. No puedo demostrar que no estoy pudiendo ser. Y yo le agregaría, te digo, hacer también por otros. ¿Cómo? No solo lo puedo hacer yo, sino que también otros. Los otros, sí. Los otros también lo claro, hago. Claro, sí, total. Si no lo pueden hacer, es no más, saben. Si otro varón no lo puede hacer, lo hago para demostrar que yo soy más fuerte que él. También, sí, se lo hago por él para exponerlo, porque salió mucho esto de el disfrute ante la exposición de otro varón. Salió mucho en algo que reconocían los jóvenes, ¿sí? Después, el mandato de las restricciones emocionales, que está relacionado con esto de la autosuficiencia y la fuerza, como que los jóvenes expresaron que les cuesta hablar de sentimientos, uh-huh, entre hombres, ¿sí? Uh-huh. Ese es muy fuerte, ¿no? Sí, el dolor se lo banca, la procesión va por dentro, ¿sí? Hay que aguantar hasta que se vean los huesos, dijeron en la escuela, por ejemplo, hasta que sangre, digo, esta idea de... Y eso se relaciona ahí muy fuertemente con el sistema de salud. ¿En qué condición llega el hombre? ¿Y cuándo llega el hombre al sistema de salud? Cuando sangra, cuando ya está en las últimas, ¿sí? Y, Y ahí se ve esto de la crueldad intragénero que planteaba, como ver que otro está disfrutar el fracaso del otro, la debilidad del otro, ¿sí? Claro, si yo era el otro... Claro, ya está, gané. Y en esto de la retención emocional hay como una posibilidad, después, acá se divide un poco en la primera adolescencia y la segunda parte, digamos, entre los 11 y los 14 y los 15 y los 18, como hay una división ahí, primera etapa y segunda etapa, y divide que en la segunda etapa sí hay como una búsqueda de amistad con la mujer, sí hay una apertura mayor a expresar sentimientos. Y yo eso, por lo menos en lo personal, dentro de mis amistades en el cole siempre me apoyé en mujeres para hablar de sentimientos. Yo me reconocí mucho ahí. Como yo con mis amigas mujeres sí pude hablar de sentimientos. Está bueno habérselo permitido, pero me llevó a la pregunta muchos años después, decir, qué loco, tengo amigos hombres que son hermanos, que amo, pero hay ciertos sentimientos de los que nunca hablé con ellos, o sea... Les cuento que les contás que a quién te levantaste, claro. Pero no le contás si el otro día estás bajón porque no te contestó el mensaje la piba. Digo, ¿qué parte le contamos a nuestro amigo varón? Yo creo que ahí juega mucho y ahí depositamos en la mujer, de vuelta, no le hacemos un favor a la mujer, le depositamos nuestros sentimientos, nuestras angustias. Pero yo creo que ahí hay mucho de poner en la amistad de la mujer por miedo a exponerse frente a otro varón, porque es un espejo. Cuando un varón se pone ante nosotros, usamos eso y sabemos que otro lo va a usar ante nosotros, ¿sí? Y después aparece el mandato de la protección, que apareció en muchos discursos también, y es este de proteger la familia. El hombre protege. Uh-huh. Y acá sale esto de, salió textual, que proteger frente a otros hombres. Porque el hombre conoce la intención del otro hombre, entonces tiene que proteger a la mujer. O sea que está claro ahí que en realidad es mi propia intención, digamos, lo que yo conozco, y tengo miedo, claro, frente a los míos. Pero lo que sale muy fuerte es, hay dos códigos ahí que salen de ese mandato, que son el de la masculinidad y el del respeto a la mujer del otro, ¿sí? Es como, no es el de masculinidad, perdón, es el de la caballerosidad. Caballeros. Código de la caballerosidad. Es como esta idea de la caballerosidad como algo bueno, y esto de que, bueno, con la mujer del otro no me meto. Entonces la mujer entra en la esfera de objetos ahí, ¿sí? Es un objeto que hay que cuidar, no es un sujeto que hay que respetar, que son dos cosas muy distintas, ¿sí? Y el otro, esto, las mujeres que importan entonces, es la madre, la hermana, la novia, que es del otro, por eso la respeto, porque es un objeto de ese otro par varón. Pero eso lleva a que después cuando no podés catalogar todas las... O sea, siempre va a haber una mujer que no entre dentro de ese lugar, y ahí es donde vos ejerces la violencia, a la que no es de ninguno de los que vos respetás, y después que... Si consideras que las de los otros son de los otros y las tuyas son tuyas, si son tuyas, puedes hacer lo que quieras sobre ese cuerpo. Y ahí entra de vuelta la violencia sobre las mujeres y sobre las diversidades. Estos son como los mandatos que salieron de estos círculos de conversación. Es un libro bastante largo. Después de elaborar, digamos, los mandatos y el marco teórico, entra en distintos ejes. Los jóvenes y la sexualidad, los jóvenes y la amistad, y los jóvenes y la salud integral, digamos, que es como... el capítulo que yo más retome para linkear todo esto de que venimos trabajando con la columna. Y ahí, ¿qué encontré? ¿Qué empecé a buscar? Me puse a buscar las estadísticas nacionales de funciones en Argentina para ver cómo impacta sobre la propia masculinidad, en la salud, las prácticas hegemónicas que tenemos. Y encontré las últimas estadísticas, son del año 2019, o sea, son las defunciones totales del 2019 clasificadas en todas las causas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que, mira, en total del 2019 mueren 51% hombres y 49% mujeres, o sea que en términos generales no podemos decir que hay una desigualdad en muertes totales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando vas a la particularidad? Si entras en cánceres, obviamente que va a variar en torno al cáncer de ovario, el cáncer de cuello de útero y en hombres a otros cánceres de próstata. Pero en términos generales, en números generales no va a dar números muy distintos. Si vas a neumopatías, o sea, enfermedades respiratorias, tampoco. Son variabilidades de menos del 2% en general. Pero a partir de los 5 años, que es la etapa que uno... ¿Qué pasa a los 5 años? La sociabilización. O sea, la mayor sociabilización de un niño empieza con el jardín. A partir de los 5 años, esas estadísticas se empiezan a distanciar en algunos ejes. Y acá, por ejemplo, de 5 a 14 años, las causas de muerte... La primera causa de muerte es por accidente, ¿sí? Que esa sí igual se atribuye a cuestiones intra-hogar de accidentes reales, onda, la garrafa, un producto químico. Pero ya ahí empieza a despegarse en esos mismos accidentes. Por ejemplo, entre 5 y 14 años mueren 173 varones y 81 mujeres ¿sí? Esto está todo en cuestión binaria, ¿no? Esta estadística obviamente que no vamos a tener incluido identidades no binarias, para aclarar, por supuesto, eso en algún momento llegará, pero estamos muy lejos. Así que voy a hablar todo en términos de varones y mujeres. Hay como una primera distancia, ¿sí? Son muy chiquitos para atribuirle tanto, pero se puede decir que ya hay patrones familiares de desafiar los límites de la masculinidad que son distintas y que ya se empiezan a ver reflejadas. Y ya a partir de los 15 años es totalmente notorio. En muertes de a partir entre los 15 y los 24 años, en 2019 murieron 1.100 varones y 230 mujeres, ¿sí? Entre los 15 y los 24 años. Es porque se empieza a manejar, que se empieza a salir el boliche, que se empieza a tener accidentes más del tipo de la vía pública. Agresiones, o sea, muertes por agresiones o lesiones por agresiones, en hombres entre 14 y 25 años hay 379 y en mujeres hubo 58. O sea, del total de las muertes, de las lesiones de esa edad y muertes, representa el 9% en los varones y el 4% en las mujeres. O sea, ahí ya sí es una brecha bastante más grande, ¿sí? A los 25, después en el grupo etario de entre 25 y 34 años, también los accidentes en hombres, 1050 y en mujeres 200. En los hombres representa el 23% y en las mujeres el 9%. Vean cómo cada vez es una brecha se vuelve más grande respecto a los accidentes. Hay más lesiones autoinfligidas en mujeres, pero hay más tasa de suicidio en hombres, que eso es en todo el mundo así. Hay como un imaginario de que las mujeres se suicidan más, pero porque se hacen las lesiones autoinfligidas. Quizás incluso la lesión autoinfligida en salud mental se entiende que hay una búsqueda de ayuda, incluso, digo, autoinfligir lesiones es para llamar la atención de que algo está pasando. Como que la mujer tiene hasta un mecanismo ahí, se podría decir, dentro de ese daño, no sé si de cuidado, hay gente que puede hablar mucho mejor que yo de este tema, pero hay un paso antes del suicidio. El hombre va y se suicida, digamos, y ahí también hay un patrón de que no puede pedir ayuda ni siquiera en esos momentos, ¿sí? Esas son más o menos las estadísticas de estos grupos etarios. Después de los 35 a los 45, sí, igual, ya no quedan en primer lugar los accidentes o las lesiones, ya empiezan otras enfermedades crónicas, pero sigue siendo muy grande la brecha en las muertes en esos casos. Como te decía, en el resto de las patologías no sucede. No es una brecha tan grande. Vos podés atribuirle que haya diferencias por los tipos de laburos que se hacen o por muchas cosas, pero no son tan excesivas de más del 15% de diferencia entre una y otra, ¿sí? Entonces ahí nos habla de estos mandatos que decíamos al principio, cómo impactan en la vida y en la salud de las personas. Este informe tira que el 66% de causas de muertes por causas externas, que son todas estas otras causas, digamos, accidentes en la vía pública, asesinatos, lesiones, o sea, cualquiera de estas causas, el 66% corresponde a varones. Y más del 85% ocurre del 85% de este 66% ocurre entre los 15 y los 19 años, o sea, en plena adolescencia, ¿sí? Según sexo, la disfunción adolescente, los varones sufren 3,6 veces más lesiones no intencionales que las mujeres y se suicidan 3 veces más y sufren casi 4,5 veces más lesiones por agresión que las mujeres. O sea, en esta etapa de la vida sufren con muchísimas lesiones por la misma pelea intragénero, ¿sí? Estos son costos del mandato de la masculinidad, pero son costos que son daños colaterales del privilegio, en realidad. No es que vienen de solo un costo, es el privilegio que tiene su daño colateral, todo esto, ¿viste? Como las guerras le dicen daño colateral a las muertes, bueno, la masculinidad es una guerra donde hay un daño muy claro, que es la muerte de las mujeres, la diversidad, y hay un daño colateral, que es la muerte de las propias masculinidades, ¿sí? Que es volviendo a esto que decía Rita Segato, como el primer víctima de el pacto de la masculinidad es el propio varón. Creo que va a estas datas, ¿sí? Sin ponerlo en lugar de víctima, es un daño colateral del privilegio al que no se quiere renunciar. ¿Y cuál es la contracara un poco de estos datos y estos lugares que se ocupan? La tasa de embarazo adolescente, ¿sí? 7 de cada 10 embarazos adolescentes en Argentina entre 15 y 19 años no son intencionales, o sea, solo hay 3 embarazos deseados, y 8 de cada 10 en niñas menores de 15, que es, digamos, la adolescencia temprana, no son intencionales, y la mayoría de estos son de abuso sexual, ¿no? Niña de 15 años, sí. La mayoría son de abuso sexual. Hoy en Argentina tenemos 5,3 nacimientos diarios de madres menores de 15 años. Es mucho con todo lo que eso implica. 5 por día. Eso como la otra cara del mandato de que hay que ponerla, Sobre todo ese, me parece. Sí, entonces ahí hay como mucha información contundente para hacer un diagnóstico de que lamentablemente... Ah, bueno, había otra cosa que quería compartir, que es que le preguntan sobre los movimientos de mujeres a los chicos y no hay como casi conocimiento de qué sucede ahí, y casi todos, las respuestas son una canción de Arjona, como si fuese que el feminismo y machismo son como contracaras, confundiendo con un hembrismo, con una creencia de que quieren el poder de las mujeres por sobre los hombres. Casi todas las respuestas van en ese sentido, los ejemplos van en ese sentido. Entonces, ¿por qué lo comparto? Porque me parece que ahí hay una responsabilidad nuestra de adultos amigos de jóvenes, adultos tíos de jóvenes, adultos padres de jóvenes, de tener esas conversaciones con nuestros hijos varones. Yo creo que me imagino que el desafío de tener una conversación, o por lo menos a mí me pasa con mis primas, adolescentes, o ya, que ya 19, 20 años, y es más fácil discutir sobre esto porque ellas discuten entre ellas. Ahora, cuando me toca con un varón, y me es más incómodo, también por mí mismo me es más incómodo. Yo creo que... Aún sabiendo todo esto... Totalmente, porque además yo ya pasé esa edad y ya hice todo lo que ellos están haciendo ahora, y decirle que no lo hagan implica recordarme a mí que yo los hice y desde qué lugar le estoy diciendo eso a un pibe. Entonces también hay un ejercicio ahí de cómo se lo digo, porque también tengo que decirlo desde el me hago cargo, ¿no? Desde el de yo te digo cómo hacer algo que yo ya hice, digamos, ¿sí? Yo creo que ahí hay un miedo que tenemos. Y yo creo que eso es un acompañamiento que tenemos que hacer los varones. Me parece que no le podemos dar ese lugar a la madre, a la mujer, digamos, o a la identidad diversa, porque así como hay una cuestión que hay que reconocer de la historia personal, compartimos la historia personal, aunque no lo querramos, la sociedad nos pone en ese lugar y nosotros nos hemos puesto en ese lugar de privilegio, entonces ahora nos toca ese lugar, digamos, compartir con nuestros jóvenes varones estas discusiones, porque las estadísticas y la información que abunda hoy dice que no están dando esa discusión en la juventud, en la masculinidad, ¿sí? No se está dando, no, y no se va a traducir entonces ni a corto ni a mediano plazo en un cambio. Entonces, volvemos a lo que decíamos la semana pasada. Estamos en lugares muy distintos en las discusiones. Y en realidad vivimos en la misma sociedad. No hay una sociedad de mujeres y una sociedad de hombres. No hay una sociedad de mujeres y diversidades. Es mortal que existan encuentros y que crezcan y que cada vez sea más inclusivo. Pero si nosotros los varones no hacemos un camino ahí en paralelo, nuestro propio, de autorreflexión, y... ¿Qué va a salir por la tangente de esto, ¿no? Expresiones neofascistas que están surgiendo constantemente en este país, por ejemplo, ¿sí? Como Agustín Laje acá en Córdoba, ¿no? Que no le quiere dar identidad, pero personas que pueden decir en un medio, que eso me fue muy fuerte a mí, porque Agustín Laje dijo hace un par de semanas como, ¿qué derechos quieren las mujeres y las diversidades? Si hay leyes para ellos, hay justicia para ellos, y no sé qué, como que dijo que los medios hablan de ellos, la política habla de ellos, ya hay leyes para ellos, como en realidad son los más incluidos de todos, dijo el chabón. Y los jóvenes en uno de los colegios, esto decía algo muy parecido, decía como, y ahora siempre somos el beneficio de la duda, la tiene la mujer, como que ponen este marco de derechos como una inversión de los del lugar, como antes los hombres podíamos hacer lo que quieren y en realidad son las mujeres, y es muy peligroso ese discurso. Porque le da lugar a discursos muy violentos, digamos. Y que yo sé que esto está excediendo completamente algo estrictamente de salud, pero y después lo vimos cómo impacta, digamos, claro, en la salud. Entonces, si queremos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, queremos a nuestra gente y los queremos cuidar, sepamos que esto va sucede constantemente y encontremos mecanismos para tener nuevos diálogos. Porque no está viendo, digamos, este informe te da la pauta que no hay cambios en la percepción de la masculinidad en muchas cosas, ¿sí? Los pibes no van al dispensario a buscar métodos anticonceptivos, los pibes no conversan sobre lo que les preocupa, y esos pibes se vuelven adultos jóvenes, y yo creo que la mejor etapa para encontrar y charlar, digo, es ahí, entre la secundaria y los primeros años de la universidad. Después la vida te come un poco más, se vuelve todo un poco más complejo, así que por eso quería traer como el diagnóstico puesto en las juventudes. Está buenísimo, está buenísimo. Porque aparte también está buena la data concreta y quien se toma el trabajo de ver estas cosas, porque a veces uno no ve o no quiere ver, como sea, las cuestiones, ¿no? Y bueno, un poco en la relación ahí con tus familiares, hijos, primos, como decías vos, capaz uno piensa, bueno, pero es distinto, o me pasa a mí. Sí, sí, sí. ¿No? Como que lo veo, bueno, acá hay cosas que no son como... como cuando yo tenía esta edad y todo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que abrir la mirada, digamos, ¿no? Sí. Porque si no también te quedas en una cosa como... Sí, hay que animarse a que si vas a hablar con el joven, te vas a... Digo, cualquier que es padre, que está con una crianza, te dice constantemente, yo no estoy compartiendo tanto con crianzas, pero siempre que compartes con alguien es como, es un constante desafío conmigo mismo, por las preguntas que te hacen, por las cosas que te dicen, te ponen jaque todo el tiempo. Bueno, va a ser ese el lugar que te va a tocar, yo creo que ese es el miedo, ¿no? Entrar a hablar de esto con un hijo varón va a ser para otro varón un jaque constante a mi sistema de valores, pero bueno, bienvenido sea que eso llegue. Yo creo que pensaba como, siempre tratando de pensar mecanismos comunitarios. Digo, están los mecanismos del plano individual, estos, quizás, pero ¿cuáles son los mecanismos comunitarios que nos podemos dar? Yo pensaba, por ejemplo, hay algo que se valora mucho en la adolescencia, el cuidado de la salud, incluso entre los varones, que es la actividad física, el deporte. ¿Sí? Claro. Pero ¿qué pasa? El deporte con varones, o sea, entre grupos de género, ¿sí? Yo creo que construir el deporte desde la infancia cada vez más mixto, yo creo que puede generar cambio, por lo menos a mí en lo particular. Pasar de jugar solo fútbol varones a jugar fútbol mixto ya me enseñó cosas, digamos. Entonces quizás esas son cosas que podemos incorporar, digo, exigir a nuestras comunidades que si hay una escuelita de fútbol, o es para nena y nena, o que se vaya para otro lado esa escuelita de fútbol, digamos, porque ya no debería poder existir. Si hay un profe de fútbol, ya está. Ese profe tiene que tener la capacidad para dictar clases a ambos géneros. Y mejor si es, digo, no sé si mejor, pero lo mixto da mucho. Enseña mucho, cambia un montón de reglas y un montón de cuestiones. Entonces creo que ahí puede haber dispositivos comunitarios, porque en los primeros años el juego es mucho más sin género, se comparte mucho más el juego. Si bien tan la división de las niñas y niños, el niño y niña comparten mucho más el juego. Cuando entran al colegio, por ahí eso empieza a ser una barrera. Entonces creo que ahí es parte de la ESI, es parte de las cosas que tenemos que discutir con la ESI, es encontrar el juego, darle continuidad al juego mixto, al juego sin ese tipo de distinciones. Creo que puede ser un lugar interesante para que no se empiece a construir esa distancia entre niños y niñas. Ahí en la primera adolescencia, entre los 11 y los 15, es muy grande la distancia que se creó con la niña. Después los 15 se retoma. De hecho, los vínculos de amistad con chicas la retoma el varón a los 15. Pero entre los 11 y los 15 es como que la niña es algo lejano, ni siquiera hay tanto deseo sobre la niña. Incluso, ¿viste esto? Que muestran los dibujitos animados, que es muy cierto, digamos, el asco de que le hablen de... Como que ahí se crea una distancia que después se retoma a los 15 y ya está muy establecido algunos valores de la masculinidad. Entonces, bueno, pienso el lugar del deporte como un lugar que está legitimado socialmente, que en nuestro país particularmente se le da mucho lugar, que particularmente tenemos como deporte principal... Un deporte que puede practicar, digo, yo algo en defensa del fútbol como deporte, que es un deporte que involucra a mucha gente, que es muy identitario de nuestro país, y que es, las reglas son muy simples. O sea, es muy lindo y muy fácil de compartir el fútbol. Entonces tenemos ahí un por eso yo me parece muy valioso que se discuta mucho el fútbol y no se lo entregue a la masculinidad, claro, como patrimonio, porque si no nos estamos perdiendo algo hermoso como sociedad. Yo como amante del fútbol lo digo igual, pero bueno, por ejemplo, se me ocurre en ese ámbito, en el deporte. Deporte ancestral también. También. Llegan algunos mensajes, si querés. Dale, me encanta. Compartamos. Asti primero decía, antes que hombres u hombrecitos, es lo más natural que, y es bueno que sean naturales y humanos. Y qué lindo cuando hay amor verdadero entre el hombre y la mujer. O entre quienes quieren amarse, ¿no? Sí, sí, sí. Sería, ¿no? Este es Asti. Mariano. Gracias, Agustín. Ampliando miradas y compartiendo saberes. Qué bueno, me alegro. Celeste, qué buena columna. ¿La editan después para compartirla? Vamos. Sí. Sí. La idea está buena. Sí. Está buena. Después te la compartimos, Celeste, por supuesto. Y la subimos a las redes, todo, no sé. A Facebook. Uh-huh. Alguien que no firma dice: tremenda la columna sobre deconstrucción. Y muchos aplausos. Sí. Muchos aplausos. Le puse ahí el título. Me encanta. No sabemos quién es. Si querés firmarnos, y te, claro, te agregamos a la lista de difusión. Distribuidora del Valle. Le hacemos el chivo. Alimentos, perfumería y limpieza. Y también Leo, que dice lo que ya te voy a decir, porque la tecnología es problemática. Puso en pausa. Sí, mira. Uy, yo dice que él se quedó. ¿Tienes ahí, tío? Dice... Vamos. Che, qué interesante columna. Hay tres recitos y gracias, gracias, gracias. Qué bueno, bueno, me alegro. Mortal, la verdad que mortal. Bien, se van animando ahí de a poquito. Aunque sea a calificar la columna. Muy bien. Bueno, la idea es... vamos a ver si continuamos el próximo miércoles por ahí con algún tema particular de esto o con otro. En realidad hay mucho. Real que cuando... De hecho, me cuesta... Dije, el miércoles salí como muy manija de acá. Y me costó sentarme, ¿viste? Como los 10 ratos libres, como ahora me pongo y no me ponía y ahora me pongo. Y la verdad que ayer cuando me puse, porque me puse más fuerte ayer, o sea, recopilé mucha data de la otra vez, pero la empecé a leer ayer más fuerte, decía, bueno, también no me pongo porque me implica emocionalmente ponerme. No es quizás como hablar de otras cosas que... Digo, si yo vengo acá y hablo de cáncer de cuello de útero, la verdad que... emocionalmente no me implica tanto. Quizás me pone en jaque qué tan actualizado estoy con el conocimiento porque soy médico, pero eso es el lugar que me hackea, digamos. Pero no me, emocionalmente no me pone en ningún lugar. Ahora, leer este informe me puso en un lugar emocional bastante más profundo, más demandante, más, digo, a lo que voy es que no creo que sea fácil y que tenga que ser cómodo recorrer estas discusiones. También pensaba yo, trato de, doy ejemplos de los pibes y mío porque me parece que es la mejor forma. Yo con mi hermano varón, cuando tengo que sentarme a hablar de emociones, metíme las piernas. Digo, yo sé que hay masculinidades que tienen un vínculo hermoso con sus hermanos, sí. Pero yo digo algo que nos pasa mucho. Te tiemblan las piernas y vos decís, ¿por qué me están teniendo las piernas? Y porque estoy para hablar de emociones. Es mucho lo que hay que recorrer hacia atrás. Pero yo insisto, lo recorramos no pensando desde la culpa, sí con responsabilidad. Sí, con mucha responsabilidad de lo que hemos hecho o lo que sentimos que hemos sido cómplices, pero no con culpa, porque yo no sé si por ese lado vamos a poder recorrer este camino, sino más bien con el deseo de tener vidas mejores para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. Y por eso trato de traer estadísticas. Digo, estamos muriendo por esto también nosotros. También morimos por nuestra propia masculinidad. Entonces, cuando creamos y cuando nos quieren hacer creer que son las mujeres y las diversidades las que ponen la discusión y que son en su beneficio total o para el hembrismo, sepamos que eso no es así, que todo esto nos va a hacer mejores a todos y nos va a cambiar la vida positivamente a todos y nos va a permitir expresar muchísimas formas de masculinidad que todos nosotros tenemos, porque no hablo, porque todos tenemos, reproducimos prácticas hegemónicas de masculinidad, pero todos tenemos cuestiones dentro de la masculinidad que no son las hegemónicas. O sea, nadie es el prototipo total ni del hombre... del hombre violento ni del hombre deconstruido. Y entonces asumámonos en eso, asumámonos en lo que nos corresponde y también asumámonos en lo lindo que tenemos y veamos por qué no los podemos expresar. Creo que desde ese deseo podemos hacer cosas más lindas para adelante. Bueno, seguiremos ahí entonces, Agus, sin duda, ¿no? Una. En ese camino. Bueno, hermoso. Gracias. Gracias por el espacio. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Ah, y hoy que era, me gustan a mí las consignas porque yo no las escucho cuando en la mañana. Pero era algo de soltar. Era? Claro, el viento. Bueno, ahí va. ¿Qué tirarías a claro. Ahí tenemos para tirar el viento. Sí. Ahí tenemos. Ahí está. Mirá, bien, bien. Tantas cosas. Bueno, ahí te dijimos muchas cosas que tenemos para tirar el viento. Podemos empezar por una ceremonia de ese tipo. Ayer que era luna llena, mirá. Que claro. Había algo de cerrar ciclos y soltar. Y ahora, estos días, igual que es el Inti Raymi, que es la noche más larga, es el cierre del ciclo solar y comienza uno nuevo. Está lindo ahí también para tirar al viento y quemar. De una. Percibir en este mundo que todo lo muele.